Muy buenas noches, amables radioescuchas. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. Les saluda Rafael Castillo Taracena. Hoy es nuestro programa número 15. Al fin llegamos al número 15. Estamos con un invitado especial y amigo de hace muchos años, el arqueólogo y maestro Daniel Aquino, quien, para hacer justicia de su trayectoria sobre la gestión, sobre los estudios de patrimonio cultural, voy a tomarme el tiempo para leer un poco su hoja de vida y así hacer precisamente el ejercicio de reconocernos entre nosotros, ¿verdad? Hay que reconocer la trayectoria de los colegas y bueno, Daniel es máster en gestión de patrimonio cultural por la Universidad de Barcelona y licenciado en arqueología por la Universidad de San Carlos de Guatemala. También ha participado en varios proyectos de investigación arqueológica en Guatemala, en los sitios como La Joyanca, Naranjo, Yaxchá, Nacún, Tikal, Toposté, Tacalicabaj, bastantes. La Vega de Cobán y Aguateca, ahí fue donde nos conocimos, estaba haciendo yo cuentas de 2004, haber sido. Ajá. 2002. 2002, nos conocimos en el sitio arqueológico Aguateca, ahí estábamos trabajando, ya Daniel ya era un estudiante avanzado, en cambio nosotros estábamos dando los primeros pasitos en arqueología. Pues bueno, también ha participado en estos proyectos a través de programas de investigación internacionales y de proyectos nacionales conducidos por el Instituto de Antropología e Historia. Ha participado activamente en la formulación de varios planes de manejo y uso público de la Reserva de la Biosfera Maya, así como en el diseño del sistema de interpretación de sitios arqueológicos, parques nacionales y circuitos turísticos patrimoniales. Ha sido investigador titular de la Universidad de San Carlos de Guatemala y ha conducido el Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala desde el 2012, generando una agenda de exposiciones temporales de forma colaborativa con diversos equipos de investigación y entidades culturales, así como promoviendo la participación de Guatemala en exposiciones internacionales en Chile, México, Estados Unidos, Francia, Holanda y Alemania. Bueno, entonces, el tema en general que vamos a tratar hoy tiene por título Patrimonio Cultural e Identidad Nacional. Como a manera de introducción, quiero mencionarles que hace unos pocos días tuvimos el honor de presentar un proyecto editorial del proyecto Cuadernos Temáticos de la Realidad Latinoamericana de la revista Estudios Digital del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia. Este cuaderno tuvo por título Gestión, Experiencias Contemporáneas sobre la Gestión y Uso del Patrimonio Cultural y Natural Mesoamericano. Y pues en esta oportunidad tuvimos la presencia de la doctora Martelena Casaus, quien amablemente respondió a nuestra invitación. En su magistral disertación ella abordó el tema de la activación patrimonial de la herencia material e inmaterial de los mayas prehispánicos, y sobre el papel que en esta activación ha jugado tanto ayer como hoy, sea dentro o fuera del Estado, como estamos platicando hoy, las históricas élites económicas del país. También nos platicó del tipo de uso que le dio en la confección de cierta identidad nacional, digamos, pongámoslo un poco entre comillas, que a la vez de exaltar el pasado prehispánico, negó y niega esa herencia de las sociedades mayas del presente. Los nuevos despojos de la cultura maya en los intentos por privatizar el patrimonio cultural también pasan por reafirmación de identidades que niegan pues, esa conexión histórica. La historiografía guatemalteca lamentablemente está atravesada por esa lógica. Entonces, sobre esta relación entre confección de identidades y patrimonio cultural, vamos a conversar hoy con el amigo y colega Daniel Aquino, así como también otros temitas sobre los problemas que a tu criterio tiene el patrimonio cultural guatemalteco y finalmente sobre el papel que juega el Estado y la sociedad en defensa o detrimento, digamos, de esta herencia cultural. Entonces, de esta manera, yo pues lanzo una primera pregunta para poder conocer tu perspectiva y tu opinión basada en toda esta experiencia grande que tenés sobre el manejo y uso del patrimonio cultural guatemalteco. Daniel, ¿cuál es la relación que existe entre patrimonio e identidad? Y si es posible hablar de una identidad nacional, o sea, ¿cuál es la conexión entre esas dos grandes categorías o dos grandes dimensiones, patrimonio cultural e identidad nacional? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Rafa, por la invitación. Es un gusto para mí poder estar aquí y poder conversar sobre el patrimonio. El patrimonio es un tema muy extenso, muy dinámico, muy complejo, y se ha podido hacer referencia a estos cientos o miles de investigaciones sobre el patrimonio cultural a nivel mundial. Estas dinámicas que vive Guatemala actualmente, quizá ya fueron en el pasado en otras latitudes y seguramente serán en el futuro en otros países. Para el caso de Guatemala, al igual que el resto de Latinoamérica, el patrimonio cultural es un objeto principalmente material, aunque en las últimas décadas se ha incorporado la dimensión inmaterial del patrimonio, que permite definir de alguna manera lo que Guatemala culturalmente es. Como bien lo decías, este proceso no es natural y no es orgánico, es un proceso totalmente artificial donde los distintos actores sociales y políticos intervienen para definir lo que se es o lo que no se es, claro. Lo que se usa y lo que se conserva, lo que se desecha. Entonces, para el caso de Guatemala, al igual que el resto de países de Latinoamérica, durante el siglo XIX y para Guatemala particularmente a principios del siglo XX, se utilizan muchísimos elementos del patrimonio cultural, comprendido en esta gran dimensión arqueológica y antropológica, para delimitar o delinear la identidad nacional de los guatemaltecos. Claro. De esa cuenta tenemos símbolos patrios asociados con el árbol de la ceiba, una orquídea que nace patrimonio natural en el centro del país, la monja blanca, el himno, que fue también un elemento artístico para muchos muy destacado desde su composición, que también es fundamental para comprender esa idea de identidad nacional. Las dificultades se ven cuando uno intenta analizar a profundidad esos símbolos del patrimonio y de la identidad, porque como en cualquier acción artificial, hay también una necesidad de los actores sociales de desechar o negar algunos de estos elementos. No es una actividad totalmente democrática. He de decir que los estudios antropológicos han demostrado que el patrimonio se define a partir de tres esferas principales de poder. Una es la esfera política, ¿verdad? Entonces las autoridades políticas de un país, de cualquier país, van determinando a través del marco legal lo que es patrimonio y lo inscriben normalmente en estos grandes inventarios patrimoniales. El poder económico es otro determinante muy importante que permite incorporar a esa primera lista que la política ha elaborado, permite incorporar otros elementos que ya sea por intereses particulares o por orientaciones locales o quizá principalmente por factores de desarrollo económico hacia el futuro, se incorporan. Y finalmente es la academia, el tercer elemento que impulsa el patrimonio. Entonces los investigadores, los científicos, ese es parte de nuestro papel, ir contribuyendo a determinar lo que tiene valor de conservarse o no. Esa sería la concepción del patrimonio. Es ahí donde las universidades toman un papel fundamental en la construcción del patrimonio y por ende en la definición de la identidad cultural. Para un país como Guatemala podemos hacer un análisis historiográfico reciente, al menos de los últimos 3 o 4 siglos, y vemos una orientación fundamental a reconocer esa gran riqueza cultural de unos antiguos habitantes que ocuparon el territorio. Claro. Y se desvincula de las poblaciones indígenas actuales. Eso por poner un ejemplo. En segunda instancia, también se le da mucha relevancia, lo vemos en los inventarios patrimoniales, en los productos patrimoniales que actualmente conservamos, a la historia colonial, a las instituciones de gobierno, a las instituciones religiosas, a las instituciones económicas, ocupan una posición central también dentro de esta definición del patrimonio nacional de Guatemala. Y por último, y tal vez más recientemente, una incorporación de todas las tradiciones, costumbres y conocimientos No siempre valorados en la medida justa de su importancia. Pero podemos ver entonces que los actores sociales que han estado vinculados a este proceso han determinado lo que para los guatemaltecos es el patrimonio. Pero como Guatemala no es un territorio totalmente aislado del resto del planeta, también entra en juego en esta dinámica todas las convenciones internacionales, las organizaciones supranacionales como UNESCO, ICOM, ICROM, ICOMOS, que van de alguna manera delineando las características de lo que el patrimonio cultural de la humanidad debería de representar. Y desde mi experiencia ha sido una ayuda muy importante para Guatemala, en el sentido estricto de que estas instituciones, a pesar de ser organismos políticos, se asesoran por miles de investigadores, miles de académicos, cientos de universidades a nivel mundial. Entonces sus planteamientos no terminan de ser del todo complicados o imposibles de implementar. Quizás sin esta orientación Guatemala tendría un problema de patrimonio mucho más grande, porque recordemos que los poderes políticos, económicos, en Guatemala no en todos los casos han tomado las mejores decisiones, y quizá el patrimonio también sería otro escenario donde las decisiones pudieran ser un poco equivocadas o arbitrarias al menos. Claro. Sí, Daniel, ahorita con lo que estaba diciendo, a mí me gustaría ver si es posible hacer una analogía del tipo de identidad nacional, digamos ese sujeto nacional que crea el patrimonio o que se puede reflejar o que del que nos habla el patrimonio cultural que se pensó, se activó a principios de siglo. Y con el que ahora estamos nosotros pues viendo, digamos, ¿qué sujeto nacional puede reflejar esas prácticas patrimoniales? Ya, bueno, en principio muchos historiadores han ya abordado este análisis, este tipo de análisis, y digamos que para formar parte de la ciudadanía guatemalteca, tal vez empezando por ahí, entonces habían algunos requisitos sociales fundamentales, por ejemplo, vestir a la occidental, ser católicos practicantes, hablar cristiano o español en aquel momento, abandonar las tradiciones y las creencias. Y este fenómeno, que fue documentado principalmente en el siglo XIX, a mi criterio es quizá uno de los principales factores por los cuales la mayoría de hombres a nivel nacional, entre comillas, abandonaron sus tradiciones. ¿Y por qué digo que los hombres? Porque de todos modos eran los hombres los únicos que tenían esa posibilidad de convertirse en ciudadanos de Guatemala. Las mujeres ni siquiera, aunque cumplieran con todos estos criterios, ni siquiera tenían la posibilidad de convertirse en ciudadanos. Entonces, lo vemos cotidianamente hasta la actualidad, que mucha información, muchos elementos de la cultura originaria de Guatemala se conserva a través de las mujeres, de las madres, de las hijas, porque no fue hasta la década de los 40, en el siglo pasado, que la mujer logró incorporarse a la vida social y política de Guatemala. Entonces, ya para ese momento habían unas dinámicas de reconocimiento, de valorización de la información, del conocimiento y de la historia, que permitió que llegaran hasta nuestros días. Fueron 5 décadas muy complicadas, y quizá hasta 1995, cuando se firma el acuerdo de identidad cultural de los pueblos en Guatemala, se logra reconocer ese valor de la cultura como parte fundamental de la vida de cada uno de los ciudadanos, y se reconoce también la multiculturalidad y el plurilingüismo de Guatemala. Esa es la realidad política en la que estamos. Claro. La realidad social o económica no es tan color de rosa. Todavía vemos muchas dificultades para algunos guatemaltecos de expresar su cultura y de ostentar su orgullo cultural, su identidad como individuo, como ente social, porque se ven obligados, empujados a formar parte de un sistema de esta identidad cultural de Guatemala. Ok. Entonces, muchas gracias, Daniel. Nos vamos a nuestro primer corte musical. Recuerden que estamos en Radio Urbana y ustedes nos siguen en www.laradiourbana.com, en Facebook a través de nuestra fanpage de Radio Urbana y en Twitter en @urbanaradioGT. Buenas noches, amables radioescuchas, bienvenidos y bienvenidas a su programa Reconociéndonos, miradas al presente de la historia crítica. Les saluda Rafael Castillo. Esta noche en nuestro programa 15 tenemos a un invitado especial, al colega y amigo Daniel Aquino, y venimos platicando un poco la relación que existe entre patrimonio cultural y la construcción de identidades nacionales. Él nos explicaba que el patrimonio cultural pues no es no emerge, no emana espontáneamente, o sea, no existe, sino que es una construcción social. Y en esa construcción social participan agentes, la gente participa desde sus posiciones, ya sea desde lo político, desde lo económico y desde lo social también, porque hay una manera de gestionar el patrimonio cultural que es a partir del uso cotidiano del mismo. ¿Podemos nosotros, digamos, identificar, no sé si tipificar o hacer una lista de aquellos problemas que a tu criterio aquejan al patrimonio cultural y que digamos que nos ponen a preguntarnos, bueno, el patrimonio cultural es un bien común, es un bien social, es un bien público, es susceptible, digamos, a su activación desde una lógica más privada? Hablemos de patrimonio cultural y de sociedad. ¿Cuáles serían los problemas que vos podrías identificar? Bueno, en el caso particular de Guatemala, tristemente uno de los principales problemas que atenta contra el patrimonio es la falta de conciencia de la mayoría de los connacionales, de los habitantes y de las personas que hacen uso de este patrimonio. Tenemos un país con una riqueza interminable, ¿verdad? Se calcula que hay más de 7.000 sitios arqueológicos, deben haber 800 pueblos de la época colonial, deben haber 5.000 expresiones culturales vivas en distintas, que incluye la gastronomía, la danza, la música, la poesía, el arte. Además, Guatemala tiene una riqueza artística de renombre internacional. Tenemos grandes maestros de la pintura, de la plástica. O sea que el patrimonio cultural de Guatemala es interminable y cada día se crea más arte. Tenemos solo en la ciudad de Guatemala habrán más de 50 galerías de arte donde los jóvenes, algunos muy talentosos y otros quizás no tanto, aprendiendo, pero están creando arte constantemente. Tenemos festivales, tenemos música, tenemos literatura, tenemos una juventud literaria muy dinámica y eso se ve reflejado en la relevancia de la Feria Internacional del Libro de Guatemala, por ejemplo, uno de los eventos culturales más importantes del país, donde principalmente la juventud ha tomado un papel predominante. Entonces vemos que esto va para largo, no se está perdiendo muchos claro. aspectos del patrimonio y la cultura. En el caso de Guatemala, igual que en muchos otros países del mundo, en Asia, en África y en Latinoamérica, las carencias en la educación y en la formación de ciudadanía también se reflejan en el uso, digámoslo de alguna manera, el uso inadecuado del patrimonio. Esto está asociado con la falta de, digamos, de sentirse identificado el individuo con el patrimonio que lo rodea. Puede ser que esto es una característica que no se limita a un segmento de la sociedad o a una región geográfica, sino es una triste realidad que afecta el patrimonio en todo el país. Tenemos gente también con un alto grado de formación educativa, pero no necesariamente con una identidad por la conservación del patrimonio. Entonces, que se ve en las dinámicas del expolio, del saqueo, del tráfico de bienes culturales. O sea, como digo, no solo tenemos los agentes naturales claro. que van a deteriorar y a destruir eventualmente los objetos y los bienes que forman parte del patrimonio de la nación, sino también tenemos los elementos sociales. Y muchos teóricos de la conservación hablan que es el ser humano el principal elemento de deterioro y destrucción del patrimonio. Y eso lo podemos ver tranquilamente en cualquier ciudad, en cualquier población, como hay personas que vandalizan los edificios históricos, hay personas que saquean las piezas arqueológicas, hay personas que destruyen arbitrariamente los objetos que forman parte de este patrimonio de la nación. Y seguramente tenga que ver con la falta de educación, la falta de identidad a través del patrimonio con los objetos y la historia, y también con muchas veces con la falta de oportunidades. Es muy complicado, y algunos colegas del ámbito ecológico lo han planteado ya, es muy complicado comprender por qué una familia no conserva el bosque si es tan bonito, pero resulta que conservarlo no les da los alimentos que necesitan. Entonces tiene que haber también una, digamos, un complemento de subsistencia asociado con este patrimonio cultural o patrimonio natural. En el caso del patrimonio natural hay múltiples dimensiones de uso sostenible y está vinculado con dinámicas internacionales de conservación. Hay un tema central de relación global para toda la humanidad, que es el calentamiento global, ¿verdad? La conservación de la biodiversidad. Guatemala es uno de los países biodiversos del mundo, está en el top 19 del mundo. Es una gran responsabilidad conservar esta biodiversidad que no solo pertenece a Guatemala, sino a la humanidad. Y en el aspecto cultural, como ya decía, hay una gran riqueza arqueológica, cultural, artística, que también es necesario conservar. Entonces, tenemos que encontrar dinámicas que permitan a los habitantes de este territorio no solo utilizarlos y apropiarse, en el buen sentido de la palabra, del patrimonio, sino también sentirse tan orgullosos de este patrimonio que van a luchar por conservarlo y evitar que alguien más lo destruya. Para Guatemala, pensaría yo que tenemos que hacer esfuerzos importantes en educación, tenemos que hacer esfuerzos importantes en desarrollo humano, ¿verdad? Comunidades rurales con un bajísimo nivel de calidad de vida, no podemos y no debemos esperar que estas comunidades sean las responsables absolutas del patrimonio que se encuentra en su localidad, sí, si ellos están día a día luchando por subsistir. Entonces hay muchísimo trabajo en otros ámbitos que no tienen que ver con el patrimonio, pero que al final de cuentas y a largo plazo repercuten en la conservación o el detrimento de los bienes que forman parte de este patrimonio nacional. Y también diría yo que a las puertas de este siglo XXI y después de décadas de globalización y de comunicación inmediata como este programa que podemos estar llegando a cualquier parte del planeta, entonces también hay una dinámica de recuperación y enorgullecimiento de los valores locales del patrimonio. Se ve en Europa comunidades autónomas en España que están luchando por su independencia, utilizando los símbolos de su cultura como elementos centrales de esa lucha política. Claro. Vemos a los jóvenes en Grecia que a pesar de la crisis y las presiones de la zona euro, estaban defendiendo el patrimonio arqueológico de Grecia. Claro. Y lo mismo debería pasar en Guatemala. Sí. A pesar de las dificultades, a pesar de la desigualdad en la distribución de la riqueza, a pesar de la falta de oportunidades para muchos de nuestros compatriotas, pues también se ha despertado un interés real en muchas comunidades, en muchas juventudes, en muchas organizaciones locales, para no solo apropiarse, sino conservar y manejar de manera sostenible este patrimonio. Y creo yo que ahí es fundamental también generar los espacios de colaboración, generar los espacios de capacitación técnica, porque el patrimonio también tiene unas características y condiciones que requieren conocimiento científico específico para poder conservarlo. No solo se conserva con la buena intención de las personas, sino también hace falta el trabajo y el esfuerzo de especialistas, de expertos, de técnicos, de investigadores. Y es donde nosotros, los técnicos y los académicos, debemos acercarnos y extender estos puentes de relación con las comunidades. Y no quiero hablar de las comunidades como aquellos asentamientos rurales que están, claro, en el fondo de la selva, sino también aquí mismo en la ciudad, claro, tenemos una diversidad de comunidades culturales y sociales con las que podemos trabajar. Y la ciudad misma nos pone retos muy importantes. ¿Cómo vamos a conservar el centro histórico, por ejemplo? Hay una comunidad ahí plurinacional con la que tenemos que trabajar para conservar el centro histórico. ¿Cómo vamos a conservar el cementerio general? Entonces, claro, tenemos miles de familias guatemaltecas y extranjeras que son copropietarios de este espacio patrimonial, y entonces tenemos que trabajar juntos. No podemos forzarlos, no podemos, claro, obligarlos. No pueden imponer. Y tampoco podemos trabajar sin ellos. Claro. Entonces, así como estos retos que son más tangibles para los guatemaltecos de la ciudad, también pasa lo mismo con los sitios arqueológicos en el interior, con las reservas naturales, con los parques municipales, y con una dinámica que espero yo que a futuro se desarrolle con muchísima más fuerza, que es la creación de museos locales, de museos comunitarios o de museos municipales. La alcaldía sigue siendo para Guatemala esa institución social y política que más nos representa. Entonces, en cada comunidad, las autoridades locales electas popularmente, pues deberían ser los principales actores de esa conservación del patrimonio local. Quizás no vamos a traer a un grupo de japoneses o un grupo de franceses para que visite estos yacimientos arqueológicos, pero si son importantes para nosotros y para nuestra comunidad, seguramente vamos a atraer a nuestras familias, a nuestros hijos, claro, y vamos a enorgullecernos de esa historia cultural tan importante para nosotros, y tal vez no para otra persona en el mundo, pero para nosotros sí lo es, y podemos contribuir con la conservación de ese patrimonio local de una manera activa, y no seguir esperando que alguien de afuera va a llegar con los cientos de miles de dólares bajo el brazo y con los proyectos y los carros y el apoyo para venir a conservar lo que realmente es nuestro. Sí. Sí, claro. Me agrada mucho esta visión que planteas sobre el uso del patrimonio cultural como el uso social, no necesariamente el que el Estado impone o los organismos internacionales proponen y, o lo del gran capital, ¿verdad? Sino la idea de un patrimonio que podamos vivir a diario, ¿verdad? Yo vivo aquí en Villanueva y ahí cerca de Taltic y veo cómo, digamos, un patrimonio, un sitio tan importante como ese está quedando, digamos, totalmente al abandono. No hay una conexión real de nosotros con eso, ¿no? No sabemos ni siquiera, yo estoy seguro que si le pregunto a mis vecinos sobre la historia del asentamiento de Villanueva o de Petapa, San Miguel Petapa, no conocen nada sobre eso, ¿verdad? Entonces sí, tiene que haber mucha educación, tiene que haber colaboración de varios sectores, no solo en lo nacional, sino en lo local, ¿verdad? Ahora, afuera de micrófonos hablábamos sobre algunos ejemplos, ¿no? O buenas y malas prácticas de patrimonio cultural. Vos mencionabas algunas que bueno, sería bueno que conocieran nuestros radioescuchas, estos ejemplos que me contabas fuera de micrófonos. Bueno, en Guatemala, como ya lo he mencionado, con esta gran riqueza patrimonial, principalmente del patrimonio tangible, que es muchas veces el elemento del, el objeto del deseo, por decirlo de alguna manera, se han dado algunos vínculos que propician o permiten la participación de la sociedad civil, ya sea organizada a través de fundaciones, ONGs, asociaciones, por ejemplo. También se da la participación de entidades académicas, universidades y centros de estudio, se da la participación de comunidades rurales a través de sus organizaciones políticas legalmente reconocidas en nuestro sistema jurídico. Guatemala no tiene una gran experiencia en el manejo participativo del patrimonio, pero tenemos más de 60 años de firmar convenios de investigación arqueológica con instituciones académicas nacionales y extranjeras, quienes han trabajado en muchísimos sitios arqueológicos del país y de alguna manera se convierten en estos aliados académicos para la investigación y conservación del patrimonio arqueológico por medio de su conocimiento científico. Y recientemente, digamos en las últimas dos décadas, se han dado 5 ejemplos que a mí me gusta mencionar, que hace falta investigarlos y analizarlos en profundidad para conocer su digamos su impacto positivo o negativo respecto del patrimonio y de la cultura. Tenemos por ejemplo el Parque Nacional Cuevas de Candelaria, donde el Ministerio de Cultura y Deportes ha suscrito un convenio de manejo participativo con la comunidad. Ese es un caso comunitario que para muchos es muy exitoso y hay otros que lo critican un poco de manera fuerte. Habría que hacer un análisis sistemático para poder concluir sobre el beneficio y el logro alcanzado. Además de este, tenemos algunos ejemplos que tienen que ver con empresas del sector turístico. Por ejemplo, el hotel Punta de Chimino, que se ubica en la laguna del Petechbatún, en el suroeste de Petén, y un hotel en la laguna de Salpetén. Ambos están ubicados muy cerca de sitios arqueológicos que han sido investigados, que han sido parcialmente restaurados y que el mismo hotel se encarga de protegerlo, conservarlo, porque para ellos es un beneficio extra de su producto turístico. Otro caso similar es el hotel, recientemente hay un hotel boutique en las lagunas del centro de Petén, que dentro de una de las islas que se ubican en esta laguna cuenta con vestigios arqueológicos. Entonces los propietarios han solicitado y propuesto al Ministerio de Cultura y Deportes a través del IDAE la suscripción de un convenio de cooperación para el manejo sostenible de estos recursos. Entonces, como vemos, hay dinámicas comunitarias, hay dinámicas empresariales, por llamarlas de alguna manera, hay dinámicas académicas de participación. Y sería muy interesante poder analizar cuáles han sido los beneficios y los posibles tropiezos que cada una de estas dinámicas han tenido. Pero no solo por conocer y cuestionar, sino lo más importante es para poder diseñar modelos de gestión sostenible del patrimonio hacia el futuro. Como ya lo he dicho, el patrimonio tan vasto que tiene Guatemala, no podemos esperar que una institución de manera aislada conseguirá los recursos y tendrá el equipo y el personal necesario para protegerlo, conservarlo, investigarlo, y por lo tanto se vuelve una estrategia muy inteligente abrir la puerta a este tipo de relaciones de colaboración. Fundamental, y eso creo yo que tendría que ser así todo el tiempo, que las reglas estén muy claras, porque si las cosas no están claras desde un principio, nos puede salir cualquier cosa de este tipo de relaciones. Entonces es fundamental tener mecanismos de control, mecanismos de planificación, supervisión y evaluación periódica para reorientar aquellas acciones que estén ocasionando daño y rescatar las buenas acciones que están ayudando a conservar el patrimonio de todos los guatemaltecos. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Vamos a nuestro segundo corte musical. Recuerden que estamos en Radio Urbana y ustedes nos siguen en www.laradiourbana.com, en Facebook a través de nuestra fanpage de Radio Urbana y en Twitter en @urbanaradioGT. Oh, Buenos días, buenas noches, bienvenidos a todos, a los radioescuchas. Estamos aquí nuevamente en Radio Urbana Radicalmente Democrática. En nuestro programa 15 tenemos a nuestro invitado, al querido compañero y colega Daniel Aquino, que estamos platicando pues las peripecias, todos estos caminos a veces tortuosos, a veces que llevan a buenos puertos sobre la gestión del patrimonio cultural guatemalteco. Y para ir cerrando este programa, pues Daniel, a tu según tu criterio, nos comentabas sobre que es necesario mecanismos de control, evaluación periódica, mecanismos de para de alguna manera estandarizar algún tipo de prácticas que ayuden a la conservación y a la socialización del patrimonio cultural. Según tu criterio y tu experiencia a través del Museo Nacional de Arqueología, ¿cuál consideras vos que debe ser el papel del Estado de Guatemala y de la sociedad guatemalteca en cuidar un legado tan importante como es el Museo Nacional? Bueno, yo creo que el papel fundamental de las instituciones públicas relacionadas con el patrimonio cultural de la nación está asociado con aquellos elementos de primer orden, las grandes ciudades prehispánicas, los monumentos históricos más emblemáticos de la cultura, las colecciones de bienes culturales más relevantes de la historia y del arte guatemalteco. Y para esto, digamos que traigo como un ejemplo que tal vez no es tan fácil importar modelos de gestión de otras latitudes, pero es un modelo que a mi criterio puede ser útil en la medida de que Guatemala genere sus propias herramientas. En el caso español, el Estado español está formado por distintas entidades autónomas, política y culturalmente diferentes. Diría yo que muy similar al caso de Guatemala. Tenemos grupos culturales muy diferentes habitando el territorio, organizándose, representándose y decidiendo sobre su futuro. Entonces, como es virtualmente imposible encontrar elementos que representen a esa gran diversidad cultural como elementos comunes, hace falta que las instituciones de gobierno generen, en el caso español lo hacen así, generan una lista de bienes culturales de interés nacional. Son aquellos elementos tangibles o intangibles que, sin importar a qué grupo cultural o a qué entidad autónoma corresponden, representan a la totalidad de los habitantes del Estado español. Podría ser el caso para Guatemala, ejemplos muy, evidentes, como Tikal. ¿Qué guatemalteco estaría en contra de conservar Tikal? ¿Qué guatemalteco estaría en contra de conservar la ciudad de Antigua Guatemala? ¿Qué guatemalteco estaría en contra de conservar los museos nacionales? Entonces, esos son aquellos elementos donde todos los guatemaltecos nos vemos reflejados, nos sentimos de alguna manera representados, y la institución tendrá que hacer el esfuerzo y el trabajo para conseguir que todos los guatemaltecos nos sintamos representados en estos elementos de interés nacional. No pasa lo mismo con otros elementos que son menos relevantes para toda la sociedad guatemalteca, pero que son muy relevantes para las comunidades locales, para las poblaciones locales. Por poner un ejemplo, hay una lucha interminable entre Zacapa y Chiquimula por ostentar la propiedad intelectual de la yuca y el chicharrón. Entonces, ese es un elemento que quizá a cualquier persona en Huehuetenango, en Totonicapán, no le importará en lo más mínimo, pero para los habitantes locales de Zacapa y Chiquimula es un elemento de su cultura gastronómica muy relevante. Y pasaría lo mismo con múltiples tradiciones, costumbres, conocimientos, que de un lado para otro, entre comillas, pierden el valor histórico y cultural, pero no lo pierden para la comunidad local. Entonces, a mi criterio, pues hace falta crear esa figura de los bienes culturales de interés local, que es una categoría, de un nivel, por decirlo de alguna manera, a nivel nacional, de un nivel inferior, pero no es un nivel inferior para los habitantes de esa comunidad. Para los habitantes de esa comunidad, su patrimonio seguirá siendo de interés nacional, pero no quizá para los habitantes de otra región. Esa sería una dinámica, digamos, donde el Estado debería de proveer los medios, los instrumentos, los canales para hacer ese reconocimiento, para establecer esas distintas categorías y para ofrecer a las comunidades locales asistencia técnica, asesoría, apoyo científico para conservar su patrimonio. Como ya lo he dicho antes, sería virtualmente imposible esperar que el Ministerio de Cultura y Deportes tuviera un equipo de 50,000 protectores del patrimonio en Guatemala, que quizá es lo que se necesita para proteger esta gran riqueza. Pero en lugar de tener 50,000 trabajadores del ministerio, creo yo que es más viable tener 5,000 trabajadores debidamente capacitados, entrenados y conscientes del valor de sus acciones, quienes están por todas las comunidades y en todos los municipios brindando asistencia técnica, asesoría y acompañamiento a los agentes sociales que de alguna manera conservan el patrimonio de su comunidad, porque para ellos es muy importante y muy relevante transmitirlo a las futuras generaciones. Claro. Sí, Daniel, estaba tratando de pensar en dos preguntas como para ir cerrando, de cosas quizás que no se abordaron. Cuando hablamos de patrimonio cultural, como lo dijiste al principio, espontáneamente, pensamos en la arqueología, ¿no? En la arqueología monumental, en Tikal y esas grandes imágenes como que están precisamente en nuestro imaginario nacional. Sin embargo, como lo mencionaste al principio también, hablaste de toda una riqueza de patrimonio inmaterial. ¿Es posible pensar que, digamos, sería bueno, digamos, para ir refrescando más este tema del patrimonio cultural, abrirnos hacia esa dimensión de lo inmaterial? ¿Cómo podríamos tener una lectura sobre nuestra riqueza inmaterial en Guatemala y cuáles serían los retos que se tendrían para el manejo o conservación, digamos, de este patrimonio que va más allá de una pieza, digamos, arqueológica o un sitio? O sea, no se puede restaurar ese tipo de cultura, digamos. ¿Qué podemos platicar sobre eso? Bueno, recientemente, por decirlo de alguna manera, porque fue hace como 15 años, UNESCO promovió una convención internacional sobre el patrimonio inmaterial, al darse cuenta de esto mismo que estamos hablando, que la cultura y el patrimonio no se limita a los objetos, sino también al conocimiento, a las tradiciones, a las prácticas, al saber. Y en esta convención, de la cual Guatemala la ha ratificado y es responsable de hacerla cumplir en nuestro territorio, el Ministerio de Cultura creó para el efecto una dirección técnica de patrimonio intangible. Su primera tarea, y es en la que se han orientado los últimos más de 10 años, es crear un inventario de patrimonio inmaterial en Guatemala. En este sentido, se transforma totalmente la dinámica, ya no es el especialista, ni el técnico, ni el gestor cultural, ni el burócrata institucional, el que determina lo que tiene que formar este inventario de patrimonio inmaterial. El actor central en esta nueva dinámica y en esta nueva dimensión es el portador de la cultura. Entonces, cada persona porta y transmite su propia cultura y su propio saber y sus propias tradiciones. Entonces, es el actor principal de esta dinámica para conservar y documentar adecuadamente y generar en los casos que sean reconocidos como patrimonio inmaterial de la nación, aquellas acciones encaminadas a conservarlo a largo plazo, ¿verdad? A garantizar que se va a continuar practicando y que se va a continuar transmitiendo a las siguientes generaciones. Es una, digamos, una arena de debate muy complicada, porque tiene que ver no solo lo inmaterial y el deseo de las personas, sino que también en muchos casos tiene que ver otras decisiones y acciones que pueden tomar las instituciones públicas, las empresas, la iniciativa privada. Para poner un ejemplo, una investigación sobre la tradición de los tecomates de morro que se elaboran en Rabinal, Baja Verapaz, parte de la tradición incluye la colecta de cierta especie particular de insecto, que no se da en la comunidad sino que hay que hacer una especie de peregrinación ritual, caminar varios kilómetros, llegar a otro territorio, recolectar estos insectos, que si no me recuerdo mal, se conocen con el nombre de Nij, y luego regresar a la comunidad, procesarlos con el saber ancestral, y para poder generar este tinte de color negro. ¿Qué pasaría si ese territorio donde el Nij se encuentra estuviera en manos de cualquier tipo de industria o comunidad que no lo usa? Es muy probable que destruyan los árboles donde habitan los Nij, y eso ocasionaría un impacto directo en la conservación de la tradición del tecomate de morro. Entonces, como digo, es una dinámica muchísimo más compleja, ¿verdad? Va mucho más allá de la dimensión tangible y de lo que nuestros ojos pueden ver. Y es necesario por eso hacer mucho esfuerzo y mucho trabajo, no solo en la documentación, en el inventario y levantamiento de este patrimonio inmaterial, sino que también en los mecanismos de protección a largo plazo, de carácter técnico. Darle herramientas a los portadores de la cultura para conservar sus propios elementos del patrimonio inmaterial. Sí, genial. Pues Daniel, quisiera que cerráramos y hacer justicia también de la labor que has tenido en el Museo Nacional de Arqueología, y que nos contaras qué debe saber la población sobre este museo y sobre el trabajo que hace para la conservación del patrimonio cultural guatemalteco. Bueno, la importancia que tiene el museo. Sí, muchas gracias. El museo, en principio, como ya lo decía, es una institución pública que debe ser conservada sin importar lo que cualquier persona pueda pensar u opinar. Esta es una institución que resguarda las colecciones arqueológicas y etnológicas más importantes del país. Fue creado en 1931 por iniciativa del gobierno de Guatemala, y a lo largo de estos 85 años de historia ha sufrido muchos cambios en el sistema de gestión, en la orientación de su desempeño y en los digamos en el papel que juega para la construcción de la identidad nacional de los guatemaltecos. Como decía, es una colección tan relevante que sería imposible encontrar un guatemalteco que considere que no vale la pena conservarla. Entonces se vuelve un elemento vital de la identidad cultural de todos los guatemaltecos, y en esa dimensión el papel de las instituciones públicas es justamente representar esos intereses comunes de todos los guatemaltecos. En el año 2002 se inició un proceso de modernización del museo. Se hicieron una serie de talleres con académicos, investigadores, conservadores, educadores, pedagogos, que se quería evaluar cuál era la dinámica del Museo Nacional de Arqueología y Etnología y cuáles serían los caminos que debería de emprender en distintas esferas. A partir de eso se diseñó, se redactó y se oficializó un plan de reestructuración del Museo Nacional de Arqueología, que dio una orientación muy, muy importante para los siguientes 15 años de trabajo. Estamos justamente en ese momento de evaluación. Se ha cumplido casi en un 100% ese plan de reestructuración del museo, se ha fortalecido, ahora contamos con equipo de investigadores propios de la institución, arqueólogos, antropólogos, conservadores, se han mejorado las condiciones de almacenamiento de la colección, se fortaleció el programa educativo y actualmente estamos atendiendo más o menos a 40,000 estudiantes cada año con distintos servicios educativos. Estamos trabajando en base a esas líneas orientativas que en el 2002 y 2003 se establecieron. Al hacer un análisis actualizado, nos damos cuenta que es necesario hacer un alto en el camino y volver a hacer ese análisis para delinear las acciones, los proyectos y los programas que orientarán al Museo Nacional durante sus próximos 15 años. Y qué mejor que este proceso nos permita celebrar el centenario del Museo Nacional de Arqueología y Etnología como una gran institución cultural de relevancia nacional, centroamericana y latinoamericana, si es posible. Cumpliremos 100 años en el 2031, y para esto yo traigo a colación varios ejemplos. el gobierno holandés hizo un proyecto de 10 años para modernizar su Museo Nacional y lo abrieron y ahora es uno de los museos más importantes a nivel mundial. Madrid cerró el Museo Arqueológico Nacional y por 7 años diseñaron y realizaron todas las remodelaciones y renovaciones necesarias en el edificio histórico para funcionar como un gran museo nacional y como ese cientos de ejemplos en el mundo. Entonces, son ejemplos buenos que podemos tomar en consideración para el futuro de la cultura y la identidad guatemalteca. Muy bien, Daniel, muchas gracias por la invitación, Adriana, también por acompañarnos. Hemos llegado al final del programa. Recuerden que nos pueden seguir todos los jueves a las 7 de la noche a través de www.radiourbana.com y pueden descargar nuestros programas en el sitio de la UNESCO. Un abrazo a todos ustedes y recuerden que seguimos en la lucha. Espacio infinito, con sus propias estrellas y su propio sol, con sus planetas muertos, ese es mi dolor. Estrellas y tú el mismo sol.